como todos los jueves, en Plaza de Mayo encontramos a las madres, esta vez rodeadas de una multitud de personas que vinieron a expresar su repudio a la represión de los trabajadores de PepsiCo en el día de hoy. Les compartimos algunas de sus voces. Bueno, ¿qué más atrás? Pues, si no va a si hacía falta una prueba de cómo quieren llevar adelante esta política de destrucción, hoy la mostraron crudamente. Repudiamos esa represión brutal contra los trabajadores de PepsiCo. Repudiamos con toda la fuerza a las madres de Plaza de Mayo en línea fundadora. Nos avergüenza. Hoy, esta mañana, sentimos vergüenza de ser argentinas con este gobierno. Realmente. Apoyamos a los trabajadores. Apoyamos la lucha de todos los trabajadores que en el país están sufriendo esta persecución y represión. También con los de Zárate, también la CICOP que está por acá, que vino a acompañarnos. La CICOP que hoy está también en la Plaza de la República para repudiar la política con el de la salud. La salud que en todos los hospitales está realmente diezmada para el pueblo. Este gobierno gobierna para los ricos, los dueños de la Pepsi son de los CEOs de Clarín y de todas las empresas multinacionales y nacionales que nos estafan. A veces nos equivocamos, creemos que solo son las empresas multinacionales o extranjeras. No, señoras y señores, no amigos y compañeros, son los argentinos, ávidos de llenarse los bolsillos con el hambre del pueblo, con la persecución. Bueno, acá está también de los petroleros de las eras, de Zacatel. Bueno, y así también, por eso pedimos por todos, pedimos para que realmente pare esa represión, pare las detenciones. Tenemos muchos presos políticos acá en la Argentina. No es solamente el Milagro con sus 5 compañeras. Están los Huichí presos, está el Lonco, también el Jones Walla, también está preso y hoy o mañana se decidía el juez para su liberación o no. Es un caso inédito, está juzgado 2 veces por el mismo delito que se le imputa, desde luego que se le imputa, que no cometió. Así que estamos en esa situación y los petroleros que siguen libres, pero también están condenados. Así que yo creo que esto viene pesado, tenemos que acompañar toda la lucha. Los docentes siguen también, los quieren hacer trabajar todo el verano. Bueno, no respetan que los paros y las huelgas están permitidas en la Constitución Nacional. Así que yo creo que hoy, si hay acá trabajadores de la Pepsi, no sé si están acá, si quieren usar el micrófono. Se me fueron los de la CICOP, pero también la situación de los hospitales está final, está en una situación de caos total. Y yo les quiero contar además para que comprobemos cómo la justicia es machista, patriarcal, discriminadora. Tenemos un caso que estamos siguiendo con Pablo Pimentel en San Justo, de una mujer, una chica, que cuando nació su bebé, el marido le pegaba mucho, permanentemente, y ella se separó y él seguía pegándole, y ella se propuso, parecería, para que viera a su hijo. Desde luego, la desgraciada es ella, es la mala, es la condenada. La jueza, en una situación, en un gesto violento, arrancó al nene de los brazos de su madre adentro de un jardín de infantes. Se lo llevaron tironeando, el niño lloró y lloró que quería a su madre, se lo llevaron, y para calmar al chiquito, que en ese momento tenía 4 años, ahora cumplió 5, lo doparon para que no clamara por su madre. Ahora todavía está con la abuela paterna y él lo ve al hijo y ella hace meses que no puede ver a su hijito. En la justicia ya, y yo presencié las audiencias machista, patriarcal, discriminatoria, asquerosa, así la palabra, ¿no? Y la jueza, una mujer, parece mentira, pero es ella la que hasta ahora se negó a que esa madre viera a su hijito, que en estos días cumplió los 5 años. Eso es la justicia. Y ahora acabo de presenciar la audiencia por las chicas que fueron imputadas de la marcha de Ni Una Menos, porque, qué delincuentes, pintaron la pared de una iglesia. ¡Qué crimen! Ay, estaba horrorizado el fiscal, porque la gente que las denunció era de la iglesia, y entonces eso es un delito gravísimo. ¿Cómo van a pintar las paredes? Los seres humanos no les interesa a estos jueces y fiscales, pero sin embargo sí las paredes. Yo no sé si hoy mi presencia, digo humildemente, no se atrevió a dar sentencia el juez, anduvo titubeando y entonces ni sí ni no dijo que el juicio tiene que seguir porque él tiene pruebas de que ellas pintaron la puerta. Pero bueno, no es tan, parecería tan delito como para dar una sentencia dura. Bueno, así que tenemos que ir a los juicios. Mujeres y varones que están acá, tenemos que ir porque a veces no creemos, pero sí, desde afuera cuando vamos, inclinamos la balanza. Así que bueno, yo le quiero dar el micrófono. Sí, bueno, vos contalo eso. Y sí, no, acá, por favor, hay que compartir el micrófono hoy, ¿eh? Y Pablo va a contar lo del juicio que tenemos que militar. Se apagó. Que tenemos que militar fuertemente porque hay un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los pibes a los 15 años. Entonces todos tenemos que militar en ese sentido, porque lo que van a lograr con esto es meter más chicos presos, que son chicos de los sectores populares, porque son los preferidos del sistema punitivo. Así que todos tenemos que comprometernos con eso muy fuertemente. Y contarnos la situación un poco de allá de la Matanza. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero, toda la solidaridad. Toda la solidaridad a las trabajadoras y trabajadores de PepsiCo. Responsabilizamos a Macri, a Vidal, a Macri intendente, por la brutal represión, por las personas que están detenidas. Pedimos que cese todo este tipo de intervención en todo el país, que termine la cómo desocupan a la gente. Ahora le paso el micrófono informe, porque la Argentina, la realidad es que minuto a minuto va tapando una noticia, tapa la otra, pero no nos olvidemos que la semana pasada en Neuquén se llevó adelante, o hace 10 días, después de un acuerdo espurio que supuestamente tuvo Macri con Bachelet, en la cual, en acuerdos económicos, se le pidió la extradición a Facundo Yanes Guala, que se lleva adelante una extradición. Y acá la realidad es que se está enjuiciando a una misma persona 2 veces, cuando acá esto se encuentra en la Corte Suprema de la Nación. Facundo está detenido ilegalmente, ya el juez Otranto había otorgado la libertad y de que no se lo extraditara. Sin embargo, apeló el fiscal y está en la corte, y así todo se lo detiene nuevamente. Digo esto porque se está haciendo costumbre en la Argentina de seguir deteniendo a los pobres, y dentro de los pobres a los pueblos originarios. Así que hemos viajado con Norita, presentamos a un amigo Curay, y el presidente de la Cámara, de Federal de Apelaciones de Roca, Río Negro, se comprometió entre hoy y mañana resolver, por supuesto me lo dijo, cuál es la resolución. Y lo otro fue que hay 7 trabajadoras y trabajadores despedidos en la Universidad del Comahue, trabajadores de la limpieza, precarizados. Este es un tema que hay que ocuparse también porque prácticamente todas las universidades tienen a las personas de limpieza precarizadas, no así a los demás que son docentes o auxiliares. Este es un tema que preocupa mucho, estuvo ocupado el rectorado, ahora quedó libre para dar una señal de diálogo para con el rectorado, y ahí con Norita se comprometieron en recuperar la fuente de trabajo, y las trabajadoras piden que sea en la universidad, y la universidad dice que las va a ubicar en otras empresas. Esto es lo que está viviendo, lo que se está viviendo. Y en Matanza, bueno, se está viviendo ahí todavía el caso de Gabriel Blanco, que quedó impune, que hemos apelado, que se encuentra ahora en casación, y pedimos que cuando pidamos ayuda, convoquemos, vengan, porque se está poniendo muy duro la realidad, que la administración de justicia ha cambiado en los últimos 18 meses. Prácticamente todos los casos han quedado absueltos, donde hay policías. Todos los casos han quedado absueltos, el último fue el de Sala Alberdi, en la cual se defendió muy bien la responsabilidad penal que tenían por haber disparado barra de plomo. Hay chicos acá que están, lo veo a Esteban, que es uno de los que sufrió esa bala, sin embargo él está con la bala y el otro está libre, o sea los policías. Hay muchas cosas por hacer, paso el micrófono a los compañeros de PepsiCo. A Sueco, Sueco anuncia. Hola, buenas tardes compañeros, gracias por el espacio que nos dan las Madres Línea Fundadora para poder dirigir la palabra. Le vamos a pasar el micrófono a los compañeros de PepsiCo, que se acerquen por favor más acá. A uno de ellos le pasamos el micrófono, pues son un montón. Y aprovecho antes de que empiecen a contarnos lo que pasó hoy, de que para el martes yo hablo en nombre del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, que como en reiteradas oportunidades le hemos hecho saber a los compañeros de PepsiCo que cuenten con todo nuestro apoyo. Acá estamos, compañeros. Acá estamos al lado de ustedes, estuvimos hoy en la fábrica, así que estamos con ustedes y vamos a estar hasta las últimas consecuencias con ustedes. El martes que viene hay una reunión plenaria del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia para salir a marchar contra la represión de Macri y los gobernadores, porque ayer en la provincia de Santa Cruz le dieron palo a los maestros para que tengan también, así que dijo hay que salir a la calle y parar la represión. Bueno, gracias por la atención. Y le doy el micrófono. Bueno, muchas gracias. Permítame presentarme, mi nombre es Luis Medina. Venimos con una delegación acá, soy delegado de la Comisión Interna de PepsiCo. Vinimos con una delegación acá de varias compañeras y compañeros que hoy fuimos salvajemente reprimidos en la puerta de nuestra fábrica por la policía bonaerense. Bueno, salió en cadena nacional, todos lo vieron, la salvaje represión que sufrimos, no solamente en este caso los trabajadores PepsiCo, sino la comunidad entera ahí del barrio, los mismos vecinos, que cuando esta mañana a las 3 de la mañana llegó un impresionante operativo de Gendarmería Nacional, con decenas de móviles y cientos de gendarmes a hacer un perímetro a 200 metros a la redonda de la fábrica. El barrio estuvo sitiado, no dejaban entrar ni salir a nadie del barrio en ese momento. Había una sirena constante a toda voz sonando en el barrio. Los vecinos empezaron a salir muy asustados, muy afligidos, no entendían lo que pasaban. Las vecinas y vecinos del barrio empezaron a salir con sus cacerolas a manifestarse en favor de la lucha de los trabajadores de PepsiCo. Trabajadores, ya que no le gusta, de COE, unidad. Ya que no le gusta, de COE. Bueno, compañeros, y contarles que, bueno, todos lo vieron. Yo con un grupo de compañeros estábamos resistiendo en el techo, la policía subió con el cuchillo entre los dientes, nos tuvimos que parar en la cornisa. Había dos compañeras de hijas de desaparecidos, Victoria Moyano y Alejandría Barri, que estaban ahí acompañándonos. para que no sean reprimidos. En ese marco nos paramos en la cornisa porque nos querían pegar, tuvimos que negociar, les permitieron subir a nuestros abogados y a diputados que estaban ahí haciéndonos el aguante para poder salir, nos hicieron una ronda, pudimos salir sin que nos golpeen, así que bueno, por eso estamos hablando acá. Pero sí, muchas compañeras fueron lastimadas en el día de hoy, contarles que son compañeras obreras, el plantel de nuestra fábrica, el 70% está compuesto por mujeres, la mayoría son mamás. Hay muchas que alquilan, muchas que son sostén de hogar y hoy no tienen cómo mantener, seguir manteniendo el sustento de sus hijos. En ese marco, habíamos armado una carpa en la puerta de la fábrica, los vecinos, trabajadores de la zona y amigos nos hacían llegar mercadería, nos hacían llegar pañales, cocinábamos con una olla gigante en la puerta de la fábrica, las compañeras venían con sus hijos a la puerta para que puedan comer. Como todos ustedes saben, en estos días hubo lluvia, llovizna, frío, varios chiquitos enfermos, por el fondo de lucha también algunos tuvieron que comprar los remedios, así que una situación muy triste, muy lamentable. Nosotros queremos volver a trabajar, la fábrica donde trabajamos está en las condiciones dadas para poder seguir haciéndolo, y en ese marco estamos dando esta pelea. Nuestra pelea tiene mucha difusión porque nos plantamos y salimos a darla, y mis compañeros están al frente de esta lucha, y los compañeros varones no podemos ser menos, así que los burócratas sindicales no se ponen a la altura de las circunstancias. Hay cientos de miles de despidos en todo el país. Hace unos días fuimos a Zárate, fuimos una delegación de trabajadores a juntarnos con los trabajadores de Atucha, que hay miles de despidos, miles de familias en la calle, miles de familias que no van a poder seguir garantizando el sustento de sus hijos, y en ese marco estamos parados hoy. El Ministerio de Trabajo, funcionar a las patronales, el Ministerio de Trabajo de Macri, los burócratas sindicales que no están a la altura de las circunstancias. Hoy nos convocaron a las 6 de la tarde el triunvirato de la CGT, después de la represión, cuando en numerosas oportunidades quisimos entrevistarnos con ellos y nunca nos quisieron recibir. Nos vamos a acercar a hablar con ellos, ojalá que no sea solamente para una foto. Ojalá que de una vez por todas se pongan al frente de la lucha de los trabajadores y salgan del letargo en el que están metidos. Así que nada, una vez más, muchas gracias por este espacio tan importante que tienen en la Plaza de Mayo al encuentro de memoria, verdad y justicia. Gracias una vez más y nada, seguiremos en la calle planteando nuestra lucha y desde ya vamos a contar con su apoyo. Muchas gracias. Tu lucha, nuestra lucha, México, escucha, tu lucha, nuestra lucha, México, escucha. Sí, compañeros, además de lo que nos convoca hoy aquí, es también hacer referencia a que en estos días se cumple un año de fallecimiento de nuestro compañero Cachito Fuchsman, que evidentemente está acá con nosotros. Compañero Cachito Fuchsman. Ahora. Gracias. Yo estoy seguro que si Cachito estuviese acá, hubiese querido que lea una línea que escribió el compañero Rodolfo Wolf. Es muy breve y lo voy a... Que hable de frente al micrófono. Si alguien me tiene el... Sueco. Mejor el micrófono. Sueco, de frente al micrófono. De frente al micrófono. En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de los crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en la punta de la bayoneta, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% y prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado, los han calificado de subversivos, acallando cuerpos enteros de delegados. Los resultados de esta política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno, el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50% y el de medicinas ha desaparecido prácticamente de las la capas populares. Esto lo escribió Rodolfo Walsh en el año 1977, el 25 de marzo. ¡Es lo mismo! ¡Estamos en la misma situación, compañeros! ¡Nos mataron los 30.000 compañeros! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! Un solo anuncio más, compañeros, antes de pasar el micrófono. Mañana en ATE Belgrano, en la calle Belgrano, se le rinde un homenaje a Cachito Pugman a las 18.30 horas. En la calle Belgrano, 25-27, a las 18 horas, un acto, se le rinde homenaje a Cachito Pugman. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a una compañera del reclamo acá, justificado. De que las compañeras también tienen voz, vamos. Bueno, no tengo mucha cancha con esto de los micrófonos. Y... Bueno, hoy venimos a contarles que hoy a la mañana nos reprimieron. Nosotros estamos peleando por nuestros puestos de trabajo. Somos muchas mujeres, alrededor de 300 que trabajamos en PepsiCo. Veníamos pidiendo la recuperación de nuestros puestos de trabajo porque todavía no estamos despedidas. Queremos saber cuál va a ser nuestra situación. Y bueno, estábamos haciendo una campa en la puerta y hoy a la mañana infantería y policía nos reprimió y nos corrió. Nos pegó de una forma que no estamos acostumbradas. Nosotras no somos ni altruistas, ni protestantes, ni asesinos, ni nada por el estilo. Somos mujeres que íbamos a trabajar. Íbamos todos los días a la fábrica. Yo iba con mi bebé porque a mí mi chico me pagaba la guardería. Y ahora no me la paga más. Y tengo que ir con mi bebé a la fábrica a ver cuál va a ser mi situación. Así la mía como la de muchas de mis compañeras. Nosotras somos mamás, muchas mamás solas, que ponemos la olla en nuestra casa y hoy por hoy nos cambiaron la vida, nos encontramos con, no sabemos cómo vamos a seguir, queremos trabajar, no queremos nada más que eso, queremos volver a tener el orgullo de sentirnos trabajadoras, de salir a la calle con la frente en alto y saber que peleamos por nuestro puesto de trabajo, que no nos dejamos vencer, que aunque saben que nos pegaron, hoy estamos acá, muchos estamos casi sin dormir porque estamos desde ayer haciendo la guardia en la fábrica. Y vamos a seguir peleando porque esto es lo que nos hicieron a nosotras, es algo horrible, que no se lo desea a ninguna trabajadora, que no se lo desea a ninguna mujer, que tener que recibir golpes para defender lo tuyo, para defender tus derechos. Es la verdad que algo muy triste lo que nos pasó. Y bueno, y ya les cuento, mi nombre es Patricia, yo soy delegado de la Comisión Interna, no estoy acostumbrado a esto de muchos de los medios y de los micrófonos porque siempre fui trabajadora. Trabajo desde que tengo 16 años, hoy tengo 42 y quiero seguir trabajando. Quiero llegar a mi vejez como cualquier mujer, con orgullo de decir trabajé toda mi vida, no de que tuve que recibir palos para defender lo mío. Y muchas gracias. Sí, compañeros, para recordarles de que el día jueves 20 de julio se va a desarrollar la 34ª marcha del apagón en Jujuy a 41 años del apagón del terror. Esta es la 34ª marcha que va desde Jujuy hasta el ingenio Ledesma. De Calilegua al ingenio Ledesma. sale el micrófono. El ingenio Ledesma y el gobernador Morales no permitía las elecciones, se hicieron igual las elecciones en el ingenio Ledesma y ganó de nuevo la lista que venía hasta ahora, que son, digamos, no serán revolucionarios, pero al lado de los otros son... Está buena la definición. Compañeros, paso un pequeño aviso. Mañana vamos a ir a una delegación a la Cámara Federal por el caso de Nadia Rojas. Nadia Rojas es una niña de 14 años que estuvo desaparecida 32 días. El tema que Canicoba Corral no se declaró incompetente porque no quiere investigarlo como trata. En realidad en el expediente hay mucha documentación de que hay una red de cooptación de niñas pobres en Villa 20, Lugano, toda esa zona, incluso varias declaraciones, los allanamientos, incluso encontraron cubículos donde el captador, que se le hacía el novio a esta chica, y ahí en los boliches hay cubículos donde se ejerce la prostitución. Queremos que se siga tratando como que siga interviniendo la justicia federal, y ahora incluso vamos a pedirle a algunos la firma para manifestar a la Cámara que rechace la incompetencia del juez Canicoba Corral y que siga en el fuero federal para que se le siga la trata. Quiero también avisar que mañana la Cámara Civil Sala 2 va a resolver lo de que relató muy bien Norita, el terrible hecho que Jano, hijo de Valeria, está sufriendo justamente el problema de los adultos, pero también la locura de los jueces. Entonces, todo lo que puedan apoyar, adelante. Y otra cosa, yo lo que pido a todos los organismos, a todos los militantes, que activemos y actualicemos la agenda de la impunidad en la Argentina. Les recuerdo que hace unos días pasaron los primeros 15 años del brutal, la brutal masacre en Puente Pueyrredón, donde asesinaran a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Estamos trabajando un grupo de compañeros y compañeras de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la PDH de La Matanza, en la cual hemos logrado hace 3 años sacar la causa, acá está Alberto Santillán, sacar la causa de vuelta a la autoridad política, y están yendo muchas personas a testiguar porque queremos llegar al responsable político del que quiso disciplinar nuevamente a la Argentina, a los luchadores y a los jóvenes. Por favor, no nos olvidemos, porque tenemos una característica que hay veces que somos cortoplacistas, y el problema de hoy de PepsiCo por ahí tapa otro, y todos son problemas y todos son iguales y todos de una gravedad absoluta. Así que eso, recordarles que en la de pasada la feria va a haber nuevas testimoniales, y cuando ustedes vean en los medios o en los medios alternativos que Alberto Santillán, el Frente de Darío Santillán y estos organismos convocan, vayan a Comodoro Py, porque tenemos que fortalecer este pedido. Nada más y nada menos que tenemos que tratar de sentar en el banquillo de los responsables de uno de los que produjo un gran daño a la Argentina, que se llama Eduardo Duhalde y todos sus secuaces. Gracias. Bueno, les digo que ahora, cuando se vaya acá, si quieren ir caminando y llegar hasta el obelisco, está la CICOP haciendo las denuncias sobre el estado de la salud pública. Así que ahora seguimos con la despedida. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Y hasta el jueves que viene, muchos, otra vez, muchos, sigamos muchos en la plaza, que molestamos, perturbamos, así que sigamos todos juntos, pero acuérdense, pero no revueltos. Pero no revueltos. Sí, si ven algunos por ahí, no, la pasamos, lo mismo. Okay, bueno, vamos a ver si la